que pueden venir todos los que quieran y participar de este acto que es público y que además pues todos tenemos voz y voto. Sí. Yo me mantengo al margen porque representando el Museo de la Piel pues me mantengo al margen y que sean las personas que vienen las que voten por esas personas que tanto se lo merecen, no solo por su dedicación sino por su creatividad y por esas manos tan extraordinarias que nos han hecho estar en todas partes del mundo. Sí. Así que se trata de un encuentro con carácter asambleario, en el sentido de que todos los participantes pues también intervienen en la votación, pueden votar y entre todos los que estén allí, por tanto, se deciden las candidaturas, ¿no? Pues sí, así es. Así de fácil y de sencillo. Sí. Pero después ya el día que decidamos entre todos que sea el homenaje, que normalmente será un viernes, pues no sabemos el día todavía, no lo hemos aclarado todavía, pues resulta que ese viernes pues se le hará ese homenaje a todas esas personas, estarán invitados todos los que hoy vengan a traer nombres y acoger a esas personas pues con gran aplauso y con gran animación para que se sientan ellos, después de su largo recorrido en el trabajo, pues que se sientan acogidos por el pueblo de Ubrique. Ya decimos que es para esta tarde invitación en general a cualquier persona que nos esté escuchando, pero además, ¿no? Hay una serie de colectivos vecinales, otra serie de asociaciones que suelen participar sí. habitualmente junto, se invita también. El sindicato empresario. Sindicatos, de todo, se han encargado desde el ayuntamiento para que todos tengan sus cartas para que lo puedan hacer hoy realidad, ¿no? Sobre los galardones, recordamos, ¿no? Desde hace un par de años, además, se introdujo la novedad de viajantes, así que son tres modalidades, podemos decir, ¿no? Efectivamente, la modalidad de empresario, la modalidad de trabajador-trabajadora y también la modalidad de viajante, que formó parte de algo muy importante, que fue trasladar todos los artículos fuera con aquellas dificultades que llevaron en su día, puesto que no tenían coche, no tenían medio y sin embargo supieron trasladar todos nuestros artículos a muchísimas partes de España y del mundo. No sé, Maribel, si ya tienen noticia, constancia de un buen número de candidaturas que o bien se hayan presentado, bueno, en definitiva tiene que ser esta tarde, ¿no?, cuando estén allí presentes, ¿no? Es esta tarde cuando viene todo el mundo a traer estas candidaturas. Sí. Realmente hasta ahora mismo pues tenemos algunas personas que nos han hablado de otras y le hemos dicho que para que vengan pues arropadas con alguien, pues que lo hagan partícipe a las personas que quieran venir a traer esa candidatura, porque la verdad es que merece la pena reconocer que siempre hay que hacer una elección, pero no dejamos de reconocer que todas las personas que han trabajado la piel se merecen este día. Así que este día es para todos, ¿eh? Porque todos han trabajado, todos han hecho unas labores extraordinarias y hay que recordar que todos los que hicieron antes para llegar al punto donde Ubrique se encuentra hoy. Y todos ellos tuvieron una base fundamental en ese trabajo. Sí, todos pusieron desde luego su granito de arena, contribuyeron para que el sector pueda haya podido llegar, ¿no? Con tanta uh-huh. historia y hasta el día de hoy. Pues todo eso sobre un acto que esta asamblea, esta reunión tiene lugar, insistimos, esta tarde a partir de las 5, allí en el convento de sí. Capuchinos. Y como nos comentabas en cuanto a fechas, sí que se tiene previsto que sea también un viernes, pero aún no hay fecha cerrada sobre cuándo se desarrollaría sí. ese acto de homenaje. Se supone que a mediados del mes de junio, ¿no? Yo vuelvo a repetir que nunca se hace el día del petaquero porque es un día de expansión para ellos, que normalmente pues cogen ese día para disfrutar fuera, para irse con su familia de viaje o pasar un día de capricho con su familia. Entonces lo dejamos siempre para la primera o segunda semana, pero vamos, es una decisión también de todo el colectivo que nos reunamos aquí esta tarde, ¿de acuerdo? Sí. Pues también se barajarán, ¿no?, esas fechas en la reunión de esta tarde. Efectivamente. Sí. Uh-huh. Pues todo ello en relación a el día del petaquero, insistimos que evidentemente como fiesta local llega este próximo lunes, pero de cara a lo que va a ser ese acto de homenaje, pues tendrá lugar en a principios, mediados del mes de junio, y para Ajá. decidir a las personas galardonadas, esta tarde la reunión a partir de las 5 en el convento de Capuchinos. No queríamos dejar pasar, desde luego, Ajá. esta cita. Y Maribel, de todas formas, ya que estamos hablando contigo, sí que queríamos también aprovechar para hacer balance de cómo marchan las visitas allí en el convento de Capuchinos, en el Museo de la Piel, que ya lo destacamos además hace un tiempo, es un referente sin duda para el turismo en nuestra localidad. El pues turista sí. que llega a Ubrique va buscando, entre otros atractivos, desde luego el Museo de la Piel. Pues eso es así. Gracias a Dios hemos conseguido que esto sea un punto de referencia para todas las personas que vengan a Ubrique. Y también tengo que decir pues que estamos un poco pues con la garganta cogida porque no dejamos de hacer visitas guiadas, que es lo atractivo de aquí, no hay que dudarlo, porque esa visita que se hace con mucha pasión, con mucho corazón, se le explica a la gente el trabajo de nuestra gente durante tantos años, y eso es algo muy fundamental para que la gente se lleve esa impronta de Ubrique y de su gente, ¿no? Entonces eso es algo muy reglamentario que aquí tenemos muy presente, de hacer una visita guiada. Es verdad que cuando vienen dos personas no se le puede hacer, pero normalmente aquí recibimos muchísimos grupos que vienen ya consolidados de mucho antes, porque tenemos una agenda bastante apretada y tenemos que ir bailando un poco los horarios para que no se pisoteen aquí varios grupos a la vez. Entonces tenemos una agenda rigurosa donde vamos apuntando toda la gente que quiere venir, y todos esos grupos pues se llevan una satisfacción bastante importante porque se le atiende y se le hace la visita guiada. Es más, cuando vienen personas sueltas se le dice: estamos esperando un grupo, si quieren esperar pueden esperar para unirse a ese grupo. No queremos que haya nunca más de 50, 60 personas. ¿Por qué? Pues porque el grupo en 50, 60 ya vamos bien, porque ese grupo así se trabaja con él estupendamente. Pero ya si son muchas más, pues como que hay que dejarlo para otro grupo, porque entonces nadie puede ver nada, porque la gente misma ocupa todos los espacios. Y entonces cada 30, 40 personas, 50 personas, vamos bien. En cuanto a grupos concertados, ¿cómo, y en cuanto a visita en general, cómo marcha esta primera parte del 2017? Pues mira, esta primera parte estamos notando que está viniendo mucha gente extranjera, muchas más de las que nos esperábamos. Otras veces han venido menos en esta fecha y están viniendo muchos más extranjeros, y lo que nos dicen siempre, nos dicen que podrían venir mucho más si tuvieran el acceso un poquito más mejor, las carreteras, porque casi todos los que nos visitan desde la Costa del Sol. Entonces o tienen que venir por Ronda, que por aquí por esa avenida podrían venir, pero los que vienen por ahí pues vienen muy quemados porque la carretera se encuentra en muy malas condiciones. Así que esto es un punto que también tendríamos que analizar para meter todo ese turismo que hace falta, que venga y que compre, sobre todo que compre a nuestras tiendas, a nuestro sitio de venta, que son las tiendas que tenemos en Ubrique en todo el recorrido de la zona de venta. Hablaba anteriormente, ¿no?, de esa agenda en la que anotáis las previsiones de grupos concertados para próximas fechas. ¿Hasta cuándo, Maribel, tenéis ya grupos concertados? Pues mira, tenemos concertado hasta noviembre. Noviembre, a uno en diciembre también. Y ya la gente, algunos quieren pensar en enero o febrero, pero no tenemos la agenda ni calendario. Entonces le decimos un poco más adelante. Así que nosotros, en cuanto los que me están escuchando, si hacen calendario, que lo hagan prontito para nosotros tener esas fechas concretas, porque a veces nos hemos visto muy atascados porque nos han dicho fecha de no sé qué, y decimos, bueno, ¿y qué día es este? ¿Qué es el miércoles, jueves o el viernes? ¿Sabes? Así que, por favor, todos los que hagáis almanaque, que lo tengáis en cuenta, hacedlos prontito y hacednos llegar uno aquí al Museo de la Piel para poder concertar estas visitas que nos hacen con tanta antelación. Hemos recuperado, dicho esto, hemos recuperado mucho a un extranjero que nos traía todos los años cantidad de niños, sobre todo mayorcitos ya, con algún tipo de minusvalía, que venían de toda Alemania, desde la Selva Negra, del norte, del sur, de todos lados de Alemania. Este muchacho pues ha estado dos años sin venir, y buscando en la agenda pudimos conseguir de encontrar su número de teléfono, y este año lo llamamos. Nos dijo que había tenido una serie de inconvenientes, pero que estaba en venir, y lo hemos recibido este año otra vez con muchísimo gusto. Nos ha traído veintitantas personas con este tipo de minusvalía, pero que gente encantadora, y que hacen su taller y que se van contentísimos. Así que este año lo hemos recuperado. También, como hemos recuperado varias guías que le dieron otros sectores y que estaban locas por venir a Ubrique de nuevo, y las hemos recuperado también en varios sitios de turismo. Así que estamos contentos porque esto va cada vez a más, y esperamos que pues vaya como se quiere, cada vez a más, y cada vez podamos traer más turismo para Ubrique. Nos hablabas de turistas extranjeros, que ha aumentado el número. sobre todo, ¿desde dónde llegan? Pues mira, de Inglaterra llegan mucho, alemanes están llegando muchísimo, que el alemán es una persona muy seria y además le gusta mucho que le expliquen las cosas, porque casi todos, como sabemos, saben varios idiomas, y el español pues se lo saben muy bien, aunque siempre pues se le habla un tono mucho más despacio para que las personas puedan entenderlo mucho mejor, pero todos se van muy contentos, hacen fotos, lo trasladan a otra gente, boca a boca pues está funcionando bastante bien. Y con respecto a nuestro país, supongo, ¿no?, que sobre todo de nuestra comunidad, pero también nos hablaban, ¿no?, otras veces de Madrid, del norte, de Cataluña, ¿no? Madrid y el norte son pioneros totales. Esto no nos fallan en todos los años. Y como el año pasado tuvimos muchísima suerte en verano, que vinieron muchísima gente, que otros años ha sido un bajonazo bastante grande, ya tenemos concertado para este verano también julio y agosto, tenemos concertado hasta octubre también bastante gente. Así que tenemos un veranito bastante bastante movido, ¿eh? Sobre todo, todo va a ser de mañana, porque por la tarde hace tanta calor que la gente no quiere venir. Así que vamos a abrir un poco antes en verano para que la gente tenga posibilidad de hacerlo con el fresquito por la mañana. Sí, sí, de todas formas, parece, ¿no?, que siempre cuando se habla del verano, si no son sitios de costa, pues como que desciende el número de turistas. Sin embargo, aquí nos beneficiamos, ¿no?, de los visitantes que lleguen a todas las costas de la provincia y quieran hacer algún tipo de actividad, bueno, pues también eso nos repercute, ¿no? Efectivamente, también lo de la actividad de hacer el taller que hacemos aquí, también eso nos da mucha publicidad. Vienen muchos colegios de muchos sitios, pero tengo que decir que no solamente de aquí, sino que vienen colegios de Alemania, de Italia, de Francia, y después todos los intercambios que también vienen a hacer el taller. Así que estamos muy de enhorabuena, porque todo el mundo lo alaba y todo el mundo le gusta llevarse esa especie de fetiche que tenemos aquí en el museo, que es la pieza más antigua, como el preciso, y todos se los están llevando muy a gusto. Además lo hacen y se lo llevan con mucha más alegría, porque es hecho por ellos mismos. Maribel, en cuanto a la exposición, ¿seguís recibiendo piezas nuevas? ¿Artículos, bolsos? Pues sí, sí. Mira, la última ha sido la que tenemos puesta en la pieza del mes. La familia Mateo Ruiz pues ha tenido a bien de traernos unos maletines, una colección de maletines bastante bonitos todos, y bastante bien hechos por nuestra gente, por la gente de Ubrique, y ellos tenían un almacenaje total que nos han traído una colección y han prometido traer muchas cosas más. Quiere decir que aquí estamos abiertos para todas aquellas personas que quieran tener pues sus cosas aquí reflejadas. Aquí las tratamos, les puedo decir, con muchísimo cariño. Todo lo que nos llega de una manera especial, y así es como nosotros lo recibimos. Dar un toque también hacia esas patacabras jubiladas, que tenemos ya muchísimas patacabras jubiladas, pero que no dejamos de recibir más patacabras jubiladas. Así que hago un llamamiento también, porque este sitio de honor que le tenemos en la puerta del museo es digno de ver cuando la gente llegue y se pone a mirar las patacabras preguntando qué es esto. Entonces es un motivo más para explicarle que es una pieza muy especial de nuestra gente y que la utilizan pues trabajando la piel, ¿eh? Y es algo muy referente de nuestro pueblo, que lo tenemos en la entrada para todo el que quiera venir a verla, esta colección tan impresionante de patacabras jubiladas. Patacabras jubiladas que iban ya por encima del centenar, creo, ¿no? Pues no, tenemos ya 145 patacabras concretamente. Así que este año, el Día del Petaquero, vamos a tener una sorpresa también, porque nos han hecho varias patacabras en distintos materiales, y también vamos a hacer nombramiento de ellos y las vamos a poner ese día para que la gente las pueda ver. Ya lo ven, los preparativos en torno a esa jornada. Y bueno, eso evidentemente que no hace que pare, ni mucho menos, la actividad diaria de el Museo de la Piel. Hoy, por ejemplo, no sé si tendríais algunos grupos concertados, Maribel. Pues mira, hoy tenemos uno a las 4 de la tarde. Hoy tenemos uno nada más. El martes y el viernes son los días de menos afluencia. El martes y el viernes. Después los sábados, los domingos, los días entre semana, miércoles, jueves, viernes, pues estamos más saturados, ¿eh? Pero siempre, casi siempre, los martes y los viernes son los días de más tranquilidad aquí, que lo aprovechamos para hacer por montones de cosas que nos quedan siempre atrasadas de otros días. como hacer limpieza un poco en las piezas, como llamar a los electricistas si nos tienen que poner algún foco para que no estorben las personas entre medias, en fin. Toda una ruta bastante impresionante que no podemos dejar ni dormirnos en los laureles, porque ha quedado una imagen extraordinaria al público y esto tiene que estar impecable. Porque recordemos que vosotros estáis ahí todo el fin de semana, el único día que cierra el museo es el lunes. Efectivamente, estamos también el fin de semana. Hablando de fin de semana, esta semana, desde el viernes hemos acogido que se celebró la inauguración de ese arte tan especial que veo tan arduo de hacer, como son los bonsai. Ha tenido una aceptación bastante importante, han venido gente de todos sitios y además también de Ubrique, y han disfrutado muchísimo. Gente que tenía sus bonsai un poco estropeados, los han traído aquí, les han hecho los organizadores de este evento, le han ayudado a que el árbol siga vivo y a que le hagan las distintas amarraduras con alambre para que ese árbol siga creciendo. En fin, ha habido un taller bastante bonito de la voluntad de todos ellos. También ha venido gente de fuera a colaborar con algún que otro bonsai. Y también esta semana hemos tenido aquí alrededor de 150 personas de los coches antiguos que todos los años vienen a visitarnos. Eso fue el domingo por la mañana. Uh-huh. Así que hemos tenido muchísima afluencia de gente todo el fin de semana. Ya decimos que cualquier evento, además, que se celebra en nuestra localidad, que supone la visita de turistas de otros lugares, al final uno de los puntos referentes, sin duda, es el Museo de la Piel, un lugar ya... Bueno, yo tengo que decir que los organizadores de los coches antiguos ya son personas que han venido muchas veces y siempre vienen con la misma ilusión. Eso a mí me gusta, porque no se cansan de verlo. Quiere decir, no, yo ya lo he visto, no voy, no. Vienen los organizadores, vienen y traen al grupo y además disfrutan de todo el recorrido. Quiere decir que a ellos les entusiasma también y siempre nos dan la enhorabuena por lo que ven, por lo que han hecho y por lo bien y lo contento que van toda la gente que ha asistido, ¿no? Eso también merece mucho la pena, que la gente nos dé esas gratificaciones. De hecho, la exposición es muy dinámica en el sentido de que hay un fondo tan amplio, ¿verdad?, que de hecho no se puede exponer todo lo que tenéis y además claro. Hay una serie de novedades que van llegando, así que siempre sí. Hay algo nuevo que ver, ¿no? Sí, siempre hay algo nuevo, siempre hemos cambiado por necesidad o por lo que sea algo de sitio y, en fin, siempre agrandando nuestras exposiciones y teniendo comentarios nuevos también de ciertas cosas para que la gente siempre que venga tenga algo atractivo y algo nuevo que ver. Y aparte de la propia exposición en sí del Museo de la Piel, recordemos, ¿no?, que habitualmente hay otra serie de exposiciones culturales. De hecho, conviven ahora mismo tanto una exposición fotográfica como otra de pintura de Agüera, ¿no? Pues sí, ahora mismo tenemos el claustro con una exposición de Agüera, unos cuadros impresionantes, invito a todo el mundo a que venga a verlo, con un colorido tan especial y tan particular que nuestro querido Agüera pues nos hace llegar de vez en cuando esa creatividad tan grande que tiene él a sus años y que siempre nos sorprende. Y además también quiero decir que con cada exposición él hace un autorretrato de él y este año ha hecho uno muy especial también en colores preciosos. Y también tenemos pues a Federico López que nos ha traído también pues una exposición de fotografías nocturnas, pero además acompañado con su arte, el arte de hacer con piel, con trozos de piel, pues unas bellísimas cosas que son pajaritos, que son escudos de fútbol, bueno, algo espectacular. Este año nos ha deleitado con la fuente de los nueve caños, con todas sus piedrecitas hechas en piel. Así que es algo muy bonito de ver también que a la gente le está gustando mucho y está atrayendo a mucha gente. Así que aquí no paramos de tener una vida cultural activa para que todas las personas de nuestro pueblo puedan disfrutarla y todos los visitantes que vengan de fuera. Ya decimos, tanto la exposición de Agüera como la exposición de fotografía y cuadros en piel, que además está muy muy relacionada, ¿no?, con lo que es el Museo de la Piel, por parte de Federico López Sala, también a disfrutar en estos días todavía aún de su exposición. Y bueno, pues son algunas de los atractivos que en definitiva ofrece el Convento de Capuchinos, que pueden visitarse Nosotros que nos vamos a quedar en este punto, pero insistiendo, Maribel, en lo que comentamos, sí, si te parece, al principio, ¿verdad? Por supuesto. Que venga todo el mundo que quiera esta tarde a las 5 y que traigan esas personas que tanto merecen ser reconocidos y que nos traigan nombre y que nos traigan una trayectoria de esa persona para que aquí podamos discutir con todos los que estemos, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, discutir a ver quién son los que van a este año estar en el Día del Petaquero, pues con ese galardón, que es el homenaje que hacemos a estas tres personas, viajante, empresario y trabajador o trabajadora de la piel. No lo dudéis, aquí os esperamos a todos. Pues con esa invitación nos vamos a quedar esta tarde a las 5 en el convento de Capuchinos, la presentación de esas candidaturas para elegir quiénes van a ser las personas que en el próximo homenaje sean reconocidas, decimos, dentro de lo que es esta jornada festiva con motivo del Día del Petaquero. Pues Maribel Lobato, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, uh-huh, como siempre, toda la información desde ahí, desde el Museo de la Piel. Muchas gracias a ustedes por ofrecernos vuestros medios para que esto sea posible y se enteren todos los que tengan su radio puesta, que son muchos. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, Maribel. Buenos días. Buenos días.